Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en esta esquina sombría, nauseabunda, pero rebelde de la internet que hemos llamado Que Paguen, tu podcast de contingencia política, sociopolítica, nacional e internacional. Su servidor, el barquero en este naufragio, ¿cierto? Por los ríos del infierno, Rob Núñez, que, como siempre, los guía en este delirio, en este valiente delirio que hemos creado para denunciar, para analizar, para criticar los pormenores que ocurren en nuestro territorio y, ¿por qué no?, para echar un poco de luz sobre las sombras del destino del bello pero doliente pueblo soberano de Chile. Mi cómplice en este crimen perpetuo, mi querido amigo, el caballero Jedi, el que traerá el equilibrio a la fuerza, Jonathan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. Otro día más de que paguen para seguir hablando temas de contingencia, temas sociopolíticos y que esperemos que la gente pueda compartir, viralizar, que harto nos sirve. Sí. Y hoy día también en especial con un tema que lo habíamos pensado harto como área, como espacio y que tiene que y toma relevancia y contingencia hoy en día con lo que está sucediendo en la cuarta región de Coquimbo con lo que va a ser el proyecto de El Dominga. Y para eso tenemos un invitado también en el día de hoy que va a estar conversando sobre la importancia, desde una parte más técnica, ¿verdad?, más científica, el impacto de lo que va a ser este proyecto en la Exacto. región. Exacto. Estamos con Frederick Toro, director científico de la ONG Pantalasa y también profesor de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás en la sede Viña del Mar. Frederick, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptarla. Y bueno, antes de arrancar, también obviamente extenderle un saludo fraterno a nuestra compañera Natalia Cuevas, la tercera pata de la mesa, que por motivo de fuerza mayor ha tenido que restarse de esta instancia. Nati, un abrazo para ti, que estés muy bien. Y Muchas gracias. sí, aguante. Y nada, Frederick, antes de partir, quizá como una opinión inicial. En términos globales, ¿no? ¿Cómo ves el tema de Dominga, el tema de que se aprobó este proyecto en la el, ¿cómo se llama este? En la COEVA, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. ¿Cuál sería tu opinión preliminar de esta lamentable noticia? Nefasto, esa es mi opinión. Peligroso, miedo, de todo un poco. Pero nefasto, yo creo que esa es la palabra que más me llama cuando vi la aprobación de este proyecto. Sí, sobre todo, yo me sumo a tus palabras de lo nefasto de la aprobación del proyecto, sobre todo cuando lo ponemos en un contexto mundial, ¿no? Hace poco, esta semana que pasó, el 9 de agosto, puntualmente del 2021, ¿cierto? El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU publicó un detallado informe, un lapidario informe sobre los efectos ya irreversibles, ¿cierto?, del actuar humano en el cambio climático, en el cambio medioambiental, diciendo que, por ejemplo, cosas como la acidez de los mares iba a aumentar progresiva e irreversiblemente, de que aquí al fin de la década, ¿cierto?, de la década que vivimos, los océanos del mundo, los mares del mundo van a subir 2 metros, entre otras cosas, y que, bueno, ya las consecuencias del efecto invernadero producido por los gases de la polución de la humanidad ya se ha vuelto irreversible, ¿no? Y en ese contexto, la COEVA, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, aprobó por 11 votos a favor y uno en contra la construcción del polémico proyecto minero portuario de Dominga. No sé, Johnny, si nos podrías introducir, contarnos a la audiencia antes de entrar en materia más o menos de qué va este proyecto Dominga, en qué consiste y por qué ha sido tan polémico. Bueno, Lo primero, entender de que, como tú decías, un proyecto minero portuario de gran envergadura que se va a hacer desde el territorio de La Higuera, aquí en la cuarta región de Coquimbo. Este es un proyecto perteneciente a Andes Iron, que es una entidad controlada por la familia de Carlos Delano, Choclo Delano, ¿verdad? Lo conocimos también por el caso Penta, entre otros, y amigos cercanos también de Sebastián Piñera. Y un proyecto que planea abrir una mina a rasgo abierto, como a grandes rasgos, para extraer cobre y acero y exportarlo a través de un gran puerto construido en la comuna de La Higuera, como les decía. Puntualmente, donde está ubicado el archipiélago de Humboldt, que está compuesto por 8 islas, que albergan uno de los ecosistemas más ricos del mundo, a 30 kilómetros de la isla de Choro y la isla Damas. Esto es una reserva nacional, también conocida como la Reserva del Pingüino de Humboldt, ¿verdad? Y cabe decir que este proyecto portuario minero tiene una proyección de vida de 26,5 años. Eso es lo que va del proyecto. Este proyecto ha sido rechazado en varias instancias anteriores, ¿no? Ya se ha discutido, es un tema bastante polémico que lleva años de su inicio. Y desde esa perspectiva, en materia ecológica que respecta, se realizó el tribunal y la Corte Suprema ha rechazado ya el proyecto en dos instancias. Entonces, igual es algo complicado entender lo que está sucediendo hoy en día con el caso, con esta nueva aprobación desde el tribunal de la Cueva, ¿verdad? Desde Coquimbo. Hay cosas que uno no entiende, que no calzan mucho. Porque una ley, un proyecto que ya había sido inhabilitado, hoy se vuelve a trabajar, porque se vuelve a poner en proyecto. Y también algo súper importante que creo que en términos políticos, el rol que tiene el gobernador, la gobernadora en incidencias como esta. Lo dijo hace poco el gobernador de la quinta región, el nuevo electo gobernador, las pocas atribuciones que le quitaron al rol del gobernador para poder ejercerlo, y se le dio más valor al delegado presidencial, que en el día de hoy es que está cortando el queque. El día cuando se sentó a la cueva a evaluar el impacto, los votos, fue repartido también con seremis del gobierno de Piñera, más el delegado presidencial, pero la gobernadora regional poco pudo hacer, que es Cris Naranjo. Entonces, la verdad es muy lamentable lo que está sucediendo y poco entendí. Exactamente, como bien decía Jonathan, el proyecto, en una primera instancia, en el gobierno de Bachelet, fue rechazado el 9 de marzo del 2017 por la cueva de esa época, compuesta por los seremis de Salud, Desarrollo Social, Transporte, Agricultura, Energía y el intendente Coquimbo, quienes, bueno, votaron en contra del proyecto rechazándolo por poner en severo riesgo la fauna marina de la comuna, ¿no? Y bueno, y quizás en esta materia nos vamos a detener porque el proyecto no se ha modificado mucho desde el primer rechazo allá en el lejano 2017. Y aquí le queríamos preguntar a nuestro invitado, Frederick. Cuéntanos, Dominga, el impacto que tiene Dominga. Te abrimos la puerta del Averno para que nos cuentes qué va a hacer Dominga en los mares de La Higuera. Sí, bueno, primero, ese informe que hablaban del cambio climático es muy real. Y no se ha hablado mucho, se habla mucho de la fauna, que vamos a hablar en detalle, pero no se habla de todos los gases, las emisiones de gases de efecto invernadero que genera una minera. De hecho, el año 2019 ya aumentó en un 120% el aumento de los gases de efecto invernadero por las mineras en Chile. El 2020 todavía no está el resultado, pero el 2019 aumentó un 120%. Entonces, es súper complejo eso de ya. Tenemos ya un aumento, se duplica los gases de efecto invernadero y están aceptando más proyectos mineros, como este de Dominga o la Pizcachita, que está en la cordillera de la quinta región, que también es un proyecto minero que va a causar mucho efecto. Y la minera no solo va a generar efecto en la fauna marina, sino en la fauna terrestre. ¿Sí? Vamos a hablar en detalle de todo eso. Como hablaban ustedes, este es un proyecto minero portuario, entonces va de la mano la minería con el puerto. Un puerto que va a aumentar, obviamente, el tráfico de embarcaciones, el ruido, la construcción ya del puerto ya es un efecto en toda la zona, efecto solo, no solo para la fauna, sino para el paisaje del lugar, porque ya la reserva no va a ser solo, porque antes uno veía el lugar, el sitio, el paisaje y era prístino, ahora uno va a ver un puerto, embarcaciones gigantes pasando y la minera con toda la contaminación que genera. Entonces es súper complejo. Claro, porque yo leía una de las declaraciones de Andes Iron, que decían que a día de hoy, por temas turísticos, pasan miles de barcos por la zona, pero y que Dominga solamente iba a agregar 56 transportes a ese flujo marítimo. Pero claro, es muy distinto una lanchita que va con un par de turistas que, me imagino, un transporte que lleva materias primas. Me imagino que eso, igual, como bien decís tú, tiene un efecto totalmente distinto en los habitantes de la zona, ¿no? Los habitantes animales. No es lo mismo un bote de pesca, un bote de turismo que tiene los motores óptimos para el avistamiento de fauna, con una embarcación de transporte de cobre, por ejemplo. No sé, en el informe de Dominga sale cuál es el ruido que genera, y es cerca de 187 decibeles el ruido que genera una de esas embarcaciones, que si lo hacemos equivalente a una explosión de grandes proporciones. Entonces todo el rato ese ruido, y ellos dicen que los animales se van a alejar del ruido. Esa es la respuesta natural de ellos y no va a pasar nada. Cosa que es mentira. Claro. Claro, para seguir un poco con la historia de Dominga e ir avanzando con su monografía, ¿no? El 21 de agosto del 2017, el Comité de Ministros, en una votación dividida, rechaza por segunda vez el proyecto, tomando en cuenta la evidencia científica, ¿cierto? Esta segunda votación había sido solicitada por Andes Iron, en contra de la primera votación ejercida por la COEBA original. Y posterior a esto, a principios del 2018, Andes Iron presenta un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Y este hito es muy importante porque, lamentablemente, es el origen de la votación que se realizó esta semana, claro, que se realizó esta semana, ya que el Tribunal Ambiental de Antofagasta acepta el recurso y plantea un proceso de conciliación en el que solo va a participar Andes Iron y el CEA vienen a ser los representantes del Comité de Ministros, quienes habían rechazado el proyecto en una primera instancia, y excluye a las agrupaciones de pescadores, a los ambientalistas, a Oceana y todos aquellos agentes sociales, ¿cierto?, que han levantado, que han sido una voz protagónica en la lucha en contra del proyecto. El CEA no acepta esto esta no aceptación de la conciliación obliga al tribunal a dictar una sentencia, y esa resolución del tribunal es la votación que hemos vivido esta semana. Obviamente, solo coletazo del 2018. Exactamente. Lo teníamos viendo. Exactamente. Y bueno, para ir acortando la historia del proyecto de Dominga, el tribunal dicta que se vuelva a votar la comisión, que, como bien decía Jonan, es la votación que ha ocurrido esta semana. Y se levanta un recurso de casación ante la Corte Suprema. Esto es levantado por organizaciones de pescadores, medioambientalistas y particulares. El recurso de casación, que yo no tenía idea de lo que era, pues quiere decir que es un proceso penal, es un recurso extraordinario que se presenta ante el Tribunal Supremo para solicitar la impugnación contra una sentencia judicial. Entonces, lo que busca este recurso de casación es anular la decisión levantada por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, y con ello se anularía la votación, la tercera votación de la COEBA, que dio por aprobado la retoma de faenas de este proyecto. Entonces, para ir cerrando ya la historia, cuando se habla de que, claro, el proyecto, si bien se ha dado luz verde, pero no se puede construir, es porque este recurso de casación todavía no se ha cerrado. Y si este recurso de casación es acogido por la Corte Suprema, la primera votación se anula, o sea, la votación del Tribunal Ambiental se anula, y la votación de la COEBA también queda anulada, y el proyecto sería nuevamente rechazado. Creo estar en lo correcto, ¿no, Frederick? Sí, todo lo que dijiste está lo correcto. De hecho, todavía quedan más instancias en el Tribunal de Ministros, todavía hay pelea. Lo que da rabia es que gente de la Dominga ya está trabajando en el sitio, ya están cercando, ya están generando caminos, ya están instalados. Entonces es súper soberbio de parte de ellos, que todavía no están aprobados, todavía hay mucha instancia todavía que nos toca por luchar por el lugar, y ellos ya están como, no, ya está aprobado. Claro. Es muy molesto, la verdad. Claro, soberbio, como decís tú. Están dándolo por hecho. Sí, de hecho, mucho tiempo estuvieron, bueno, le entregaron wifi gratis a todos los pueblos cercanos, hicieron un helado incluso con agua desalinizada, como para en verano llegaron y empezaron a dar ese helado. Y obviamente en las zonas costeras, que hay mucho pescador que está solo, van promotoras y van ofreciendo cosas, ofreciendo botes, y así empiezan a ganarse la comida. Entonces, que es súper, yo encuentro súper bajo lo que hacen. Más con la zona de la Higuera, donde es una zona donde la gente está abandonada por el estado hace mucho tiempo. Y están desesperados por trabajo, no tienen empleo, no tienen nada. Y la Dominga va, obviamente, y empieza a ofrecerles trabajo. Y juega un poco con la desesperación de la gente que no tiene trabajo. Porque eso mismo no lo pueden hacer las zonas costeras donde sí hay trabajo, donde la realidad y las personas están más conscientes y están en una normalidad, que es lo justo. Claro. Entonces se aprovechan de este problema social que hay en esa zona y empiezan a ofrecerle trabajo. Claro, Y así se los ganan. sobre todo cuando se habla de que la estimación de la cantidad de empleos que puede generar Dominga es de casi 10.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 1.450 puestos de trabajo en la etapa operacional, claro. Entonces, eso a ojos de una comunidad que ha sido, como bien decís tú, abandonada por el Estado y que vive una recesión, ¿no? Es medianamente tentador, Juan. Es medianamente tentador. Sí, no, y no sé, me cuesta mucho porque ellos, los escucho en declaración en la tele como que si fueran ellos generosos, altruistas con esto, no, nosotros estamos regalando este trabajo y vamos a. Pero en verdad, ellos, si uno ve el sueldo de ese tipo que está en la tele con el sueldo que va a ganar la persona de la Higuera, eso es una burla. Claro, Entonces, sí, claro. es complejo el tema. La empresa minera, bueno, Dominga, firmó un acuerdo marco con la comunidad, un proceso de diálogo de 2 años, donde el compromiso de este acuerdo marco es contribuir al desarrollo de la comuna y compartir beneficios, supuestamente, de lo que genere la empresa. Y además se había comprometido con la creación de un centro de investigación y estudios socioambientales destinado a proteger la biodiversidad de la zona. Eso es como una de las tantas regalías con la que viene el proyecto Dominga, ¿verdad? Tan buena onda y preocupado el medio ambiente y con estas luces, ¿verdad? Con estos faroles, trata de penetrar en la comunidad y también destacar, también coincido con lo que dice Freddy, para complementar, quizás esa empleabilidad en una primera instancia de construcción van a ser, sin desmerecer el oficio de trabajo, ¿verdad? Pero van a ser cosas menores. Los ingenieros no van a ser de la zona, por ejemplo, lo van a traer de Santiago. Lo que van a contratar ahí va a ser la obra de Mano de mano obra, claro. barata, pues, claro. Y yo me imagino que a un precio malo también. No creo que funcione de otra lógica. Y los puestos reales, los que van a generar una empleabilidad real, digna y todo lo que uno espera, ¿verdad? De trabajo, van a ser puestos que van a venir desde otros lugares. No van a ser de la zona. Sí, Entonces, totalmente, también. totalmente. Está todo esto, ¿cierto? De tercerizar el trabajo. Entonces, los empresarios se la ingenian para no tener que pagarte contribuciones, ¿cierto? Las boletas 90 días. Entonces, claro, se van a generar una cantidad de empleos, pero ¿cuáles van a ser las condiciones en las que esos empleos se van a ejercer? Pues, Claro, y esa lógica del empleo digamos, la carta más fuerte, el argumento fuerte de la contraparte que quiere que Dominga funcione. Quiere que Dominga funcione porque dice, claro, está regulado, por ley está regulado lo que están pidiendo ahora, este impacto de la revisión medioambiental, está comprobado que puede funcionar, va a tratar de. Y va a generar empleo. Esa es la carta fuerte, en verdad, de la derecha y de los sectores que quieren que este proyecto se lleve a cabo, la empleabilidad. Pero la carta sensata, ¿verdad? La carta que la contraparte para que este proyecto no funcione y que es la por la cual funcionan varios movimientos sociales, los mismos sectores de allá, el de los territorios y pobladores, tiene que ver con la parte medioambiental y como lo que hablábamos recién de la importancia de que esto pueda generar aquí a largo plazo. Desde esa perspectiva, Freddy, ¿cómo es? Recién hablamos de este ecosistema que es tanto terrestre como es marítimo, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve hoy en día la zona, el sector? Sin la instalación de Dominga, ¿viene también con problemas arrastrados desde la naturaleza misma, de la situación panorama actual? ¿Cómo la situación de punta del sector de Humboldt y todo ese terreno en este momento? Bueno, esta zona es súper rica en biodiversidad, tanto marina como terrestre, porque a veces uno se enfoca en lo marino, pero lo terrestre también. De hecho, hay un. Aquí hay zonas de guanaco, acá hay pumas, acá hay gato colocolo, que no he visto ningún nombramiento del gato colocolo por la Dominga, los zorros chilla, que está lleno. Hay algunos roedores endémicos como el cururo, que las curureras hacen hoyitos, hacen galería y son verdaderas ciudades que tienen ellos. Los degus también se ve. Hay un marsupial, que es la yaca, que también vive en esta Yaca. zona. Sí, que es como una zarigüeya chiquitita que tenemos en Chile. Hay un marsupial, no tenía idea. Hay un marsupial. Hay aves, hay aguiluchos, hay pequenes, que son unos búhos terrestres también, que les gusta hacer nidos, hacen hoyitos y se entierran ahí. Hay una lorera, una zona que está muy cerca de donde está instalada la minera, que es una, no sé, más de 300 loros, tricagüe, que es una subespecie que vive allí, en una de las zonas más al norte en Chile donde se puede ver, y es hermosa. Y todo eso se va a perder con la fragmentación del hábitat, con la contaminación, con el ruido, con la luminaria, todo eso se va a perder. Y está la otra contraparte, que es la marina, que también es súper importante. Existe un concepto en conservación que son los hotspots, que son los puntos calientes, que son las zonas de alta importancia en biodiversidad por el grado de diversidad que hay en el lugar. ¿Qué tanta especie hay? Y aquí podemos ver un hotspot de diversidad marina. Nosotros nos centramos como ONG más en el trabajo de grandes especies, vertebrados, aves y mamíferos, y reptiles también hacemos algo. Y tenemos contabilizado hasta la fecha más de 60 especies de aves marinas que recorren la zona. Y cerca de 26 especies, en 30 años de estudios hemos encontrado a 26 especies de mamíferos marinos en la zona, siendo este número el más alto en Chile y uno de los más altos en el mundo. Ninguna otra zona en el mundo tiene tantas especies de mamíferos marinos como esta. De repente nosotros estábamos navegando y veíamos, no sé, ballena azul, ballena jorobada, ballena fin, delfín oscuro, delfín de botella, delfín de rizo, en un mismo día, en media hora, veíamos eso. Y todas esas especies corren peligro con la instalación de este puerto y minera en conjunto. Oye, que heavy el tesoro que tenemos ahí, el tesoro ambiental que tenemos ahí. Porque claro, como bien decís tú, se habla mucho de, perdón, Johnny, que te interrumpa, se habla mucho de los delfines, de los pingüinos, pero no se habla de todo este otro abanico de animales que tú has mencionado. Tenía idea que había un marsupial en la zona, por ejemplo. Sí, de hecho ese marsupial es súper interesante porque también hay subespecies que tienen morfos distintos y hemos encontrado que en las islas y en la zona costera del continente tienen un morfo distinto. Esa yaca es única ya, sí. Entonces, súper interesante. Y todos los animales de las islas también, por ejemplo, hay lagartija en la isla, hay culebra en la isla, que también años de evolución, años de aislamiento, probablemente esa culebra es única. Esa lagartija es única y corre peligro. Maravilloso. Claro, es como guardando las proporciones, es como tratar de destruir Galápagos. Claro. Yo no guardaría tanto las proporciones y lo igualaría. Imagínate, imagínate. Volé bajo con mi con mi ejemplo. Sí. No, no, increíble la diversidad, ¿no? Y también me googleé rápidamente a Gato Colo Colo porque me llamó la atención. Dije, ¿cómo será Gato Colo Colo? Pero es un felino que se da en la zona, ¿no? Tiene. Sí, es un gato súper interesante porque ahora últimos, al parecer, hay más especies de gato colo colo y tenemos una endémica en Chile y de hecho se ve harto ahí en la zona. Y en el Claro. último tiempo hemos tenido como cinco registros de colo colo, súper interesante. Ahí en la costa buscando, yo creo que estaba cazando o pescado, o pajaritos o aves costeras. Y súper, súper lindo el gato y súper importante en todo esto. Toda esta fauna que estoy describiendo tienen un rol y una importancia en el ecosistema. No están ahí porque sí, no es por azar. Tienen una función. Entonces es Claro, importante claro. que se mantengan, que sigan ahí y que coexistan todavía. Claro, porque por ejemplo, yendo a lo concreto, los especialistas de Andes Iron dicen los animales se van a alejar del río, pero lo pienso que es lo que pasa, por ejemplo, con las aves y las luces, ¿no? que las aves ante las luces como que pierden los horizontes y finalmente terminan, al tener tanta luminaria de noche, ¿no? Como que pierden la percepción de lo que es el día y la noche, y eso les afecta de forma irreversible como en su ciclo de vida, ¿no? Sí, mira, aquí en Isla Choros nidifica el 95% del total de la población de una especie, el yunco, que es un petrel chiquitito, buceador, que es muy importante porque una de las cosas más interesantes es bioindicador de presencia de ballena. ¿Por qué? Porque los yuncos comen krill. Cuando hay krill, hay mucho yunco, y si hay yunco y krill, obviamente probablemente hay ballenas. Y es mucho más fácil ver al yunco que ver a una ballena, entonces, de lejos. Entonces, cuando los guías de turismo de esta zona están buscando ballena, van buscando yunco. Entonces, es muy importante para ellos. Y en los yuncos existe un fenómeno que se llama el fallout, que básicamente es que por la contaminación lumínica, los volantones son los individuos que están empezando a volar. Los primeros que están aprendiendo a volar, los volantones salen todas las noches y se desorientan porque ellos seguían con las luces naturales, la estrella, la luna. Entonces la luz artificial los confunde. Y obviamente ahora con todo el tema de un megapuerto y una minera, ellos van a generar mucha contaminación lumínica. Y leí la respuesta que tuvo la Dominga a eso, y básicamente es un chiste, porque dice, no, vamos a apagar las luces de vez en cuando, vamos a usar otro tipo de luz. Y eso es mentira, porque este fenómeno fallout es muy específico por especie, y aún no se sabe en el yunco cuál es el tipo de luz que afecta o no, y puede ser que afectan todas, como les dije, específico de especie. Y además, también hablaron un poco de la altura de las luces. Eso tampoco es verdad. Porque, por ejemplo, en Pan de Azúcar, donde también nidifican yunco en la isla Pan de Azúcar, ahí llegan turistas y prenden las luces de los autos. Y ya con eso, ya generan un impacto, solo con la luz de los autos. Entonces, toda la luminaria de los camiones, los autos que transitan, todo eso va a generar un impacto sí o sí. Y lo otro que dicen es que no, está lejos de la isla, la minera y el puerto, y no va a pasar nada. También es mentira. Hemos visto yuncos caer en Los Choros, que está cerca de 30 kilómetros, 37 kilómetros más o menos de la isla, y caen igual los yuncos. Y hemos visto incluso en Caldera, en zonas muy alejadas, cayendo los yuncos. Entonces, la distancia da lo mismo. Claro, o sea, todo este territorio es su territorio. Da lo mismo. Porque más encima, como bien decía Jonan al principio, el proyecto no va a estar tan lejos, ¿no? Va a estar a 30 kilómetros de Isla Choros, eso es bastante cerca, sobre todo para estas aves que se desplazan grandes kilómetros, ¿no? Es 30 kilómetros de un chiste. Y además que no solo está el yunco, porque hay nidificación de otras especies de Procereliformes, que es este grupo de albatros y petreles, más cerca de la minera, de golondrina de mar. De hecho, un año tuvimos fallout en Punta Choro de golondrina de mar, y tuvimos fardela negra también, que también es otro de este grupo de aves que se guían por las luces. Entonces, no solo hay que enfocarse en el yunco, sino que en las golondrinas de mar que están nidificando por esta zona, que están más cercanas al puerto y a la minera. Oye, Frederick, bueno, como bien Roberto recién nos decía, ¿cuáles son los pasos que siguen, ¿no? Viene la revisión del Comité de Ministros para ver si efectivamente, porque esta aprobación que hubo en la Comisión de Evaluación Ambiental no implica una resolución definitiva del proyecto, lo habíamos dicho, ¿verdad? No es como que se va a cerrar acá, hay otra instancia, también lo nombras tú. ¿Cómo debería apoyar la gente que está interesada en este tema? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuáles son las vías? ¿Hay alguna forma o solución de que el ciudadano promedio eventualmente pueda generar algo para ayudar a que este proyecto no se instale de manera definitiva? Bueno, ahora está un poco complejo, pero el año 2019 nos dio la lección que la masa y la opinión en masa genera mucha influencia en lo político. Yo creo que las manifestaciones y unirnos básicamente en contra de estos tipos de proyectos que cada vez van a ser más comunes es la clave. Nosotros ahora estamos haciendo un informe con toda la respuesta que dio el proyecto a ciertos requisitos que se exigieron y que obviamente respondieron de forma defectuosa, y vamos a hacer una respuesta técnica a todo eso. Pero obviamente lo que más hace falta y el peso es que se manifieste la gente, el común, los votantes. Porque al final eso es lo que a los políticos, porque esto también es un tema político, hay que decirlo, le importa. Sí, claro, sí, qué bueno que mencionaste que era un tema político, porque claro, cuando se estaba fraguando esta tercera votación en la cueva, ¿cierto? Se hablaba mucho de los hilos del lobby político que Choclo de Élano, el corrupto Choclo de Élano, empujó para poder obtener esta votación, ¿no? Entonces, claro, con un gobierno de salida, con un escenario en el que quizá el próximo gobierno no va a ser un gobierno muy gentil con la herencia piñerista, ¿no? Pareciera urgente que este proyecto finalmente se termine aprobando en esta administración y se abra la faena en esta administración, cosa de que la siguiente administración ya no pueda cerrarla, pues, sea quien sea el que venga, pues. ¿Existe? ¿Crees tú que existe? Bueno, la respuesta es un poco evidente, pero quiero escuchar tu opinión. ¿Crees tú que existe un interés ciego desde lo político y lo económico y que arrastra en consecuencia un daño medioambiental irreversible y la destrucción del medio ambiente? Sí, claramente. De hecho, si nos vamos un poco más atrás al año 2010, no sé si recuerdan cuándo se iba a construir una termoeléctrica en la misma zona. Sí. Y fue Piñera en su primer mandato que detuvo la. Ahí salió, fue muy masivo, fue todo muy, muy interesante desde el punto de vista popular y de las redes de ese tiempo, porque ahí Felipe Camiroaga hizo un Claro, enfrentamiento a. En público, a levantó Hinsvetter. esa bandera. Sí, yo creo que hará Claro. falta alguien como él para que genere eso. Y en ese caso, Piñera detuvo el proyecto, pero eso, y si me pongo muy mal pensado, digo, este tipo lo que le buscaba no era detener la termoeléctrica, era que el lugar se mantuviera para después él tirar este proyecto de minera, porque él obviamente va a ganar, no me acuerdo cuánto, el cerca del 22% de Andes Iron es de Piñera. Joder. Entonces, uno ahí empieza a ver en retrospectiva y empieza a fumar, ah, mira, calza todo esto. Entonces, sí, es súper complejo y los empresarios y los políticos, que ahora es un poco un mixto, un híbrido, porque al final deciden lo mismo los dos, deben entender que hay sitios que no se puede generar ningún tipo de proyecto que afecte el ecosistema. Hay sitios que tienen que ser intocables. Y este es uno de ellos. Sí, Claro. existe, no sé si estás enterado en esta materia, pero ¿existe alguna figura legal en el marco político de nuestro país, ¿cierto? Que permita que estos territorios tengan una condición de intocables. ¿Eso se puede hacer en Chile? El área silvestre protegida existen dos tipos, las privadas y la del Estado. En las privadas es súper difícil porque son privados y ellos deciden qué hacer, pero existen áreas silvestres protegidas privadas que no son intocables. Ya. Y al final es cuestionable, es discutible todo eso de privado, porque puede que el dueño del lugar quiera siempre ser protegido, pero no sé, muere y los hijos lo heredan y después ellos no quieren. Puede correr esos riesgos. Y la de silvestre protegida del Estado, sí existen diferentes figuras, y está la figura de parques, que la Ya. figura de parques es intocable. Lo malo es que en Chile están los parques y las reservas. Lo malo es que en Chile se están disminuyendo el número de parques y los parques están pasando a reservas. Y en reservas uno puede intervenir un poco más. Entonces es un tema ahí complejo también. Y es un tema más complejo que voy para el sur, que en otra zona donde trabajamos, que es el Parque Marino Francisco Coloane. Un parque marino intocable donde no se puede hacer nada porque hay pingüinos magallanes, ballenas jorobadas, lobo fino, pero ahora alrededor del parque se están licitando zonas para salmonera, entonces también estamos ahí un Mira. poco complejo ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un parque y una reserva? ¿Cómo puede perder su categoría, por así decirlo, un parque y pasar a Es ser una que reserva? eso también es un muñequeo político. Oye, no nos Ya. conviene que sea parque, y empiezan ahí a juguetear y pasan a. O disminuyen las hectáreas, Claro. o lo pasan directamente de parque a reserva. En reserva uno puede intervenir en cierto rango. Ya es Intervenir un poco más laxo información, la política. digamos. Si te viene información, claro, tú decís como, no, metamos una hectárea acá y digamos que es privada y no sé, se cierra el tamaño. Lo otro que hacen mucho los empresarios, especialmente en la inmobiliaria, que también es otro tema, sí, es que hay dos instancias para la evaluación de impacto ambiental: pasarlo por declaración, que es mucho más fácil, y pasa al tiro la declaración, y lo otro que es pasar como evaluación de impacto ambiental, que es lo que pasó con Dominga, que tienen que votar y todo. Entonces lo que hacen es dividir su proyecto en muchos pequeños y pasan todos por declaración, y al final era uno grande que era para evaluación. Entonces otra forma que hace Triquiñuelas que tiene. Y yo creo que otra cosa de por qué están apurando tanto esto es porque se está cambiando la constitución, y probablemente el cambio de constitución venga acompañado de un aumento de exigencia en temas ambientales, esperemos. Y eso obviamente no le conviene a estos empresarios, estos tipos que no le interesa nada más que el dinero. Oye, y porque actualmente, ¿cuál es la condición de del archipiélago de Humboldt? Perdón. Solo las islas son reservas. O sea, la Reserva Nacional Pingüino Humboldt, pero solo las islas. Las islas están hechas por la protección, por los sitios de nidificación del pingüino. Y alrededor de las islas, las millas marinas, son reservas marinas, pero son bajo otra figura, que es Cernapesca. La Reserva Pingüino Humboldt está, la tierra, las islas, están bajo CONAF, bajo ese ministerio, bajo ese grupo. En cambio, la zona marina está bajo Cernapesca, y ahí también hay otra contradicción en Chile, porque Cernapesca es del Ministerio de Economía. Está todo entonces, mal. Entonces, obviamente, Cernapesca, Ministerio de Economía, ¿cuál es la prioridad del Ministerio de Economía? Las lucas. Sí, claro. Entenderán. Entonces, sí, claro. Hay también una disyuntiva. Es súper complejo la legislación chilena, porque, por ejemplo, los pingüinos están bajo Cernapesca, que es el Servicio Nacional de Pesca, Ministerio de Economía. Y todas las demás aves marinas están bajo el SAC, Servicio Agrícola y Ganadero. Entonces es un enredo ahí de... Son aves marinas, es súper enredoso. Qué extraño. ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente no le va a entrar la mano y dirá, bueno, acá puedo hacer algo yo? Sí, yo creo. Igual la presión política ahí es difícil. Igual yo estoy, no sé, me si imagino. La declaración de CONAF. No, yo no la... Bueno, al momento de que se aprobó el proyecto CONAF en la cuarta región, ahí tengo a varios amigos, Pablo Róspide, uno de ellos, al tiro dio su opinión y muy bien, hablando en que no están de acuerdo a las formas ni a la decisión que tomó Dominga, con toda la experiencia que tienen ellos, con los censos de pingüinos, con las zonas, la fauna que vive ahí. Chivo. Oye, imaginemos que me imagino que esto se habla en el mundo medioambientalista. Imaginemos que Dominga efectivamente se construye. ¿En cuántos años desaparece esta burbuja medioambiental que vive ahí en el archipiélago? Yo creo que en la fase de instalación ya vamos a empezar a ver la desaparición de todo. ¡Ah, chucha! O sea, de una. Es que, mira, de partida van a empezar a hacer caminos nuevos. Van a empezar a... Eso va a generar los caminos, a fragmentar el ambiente. ¿Sí? Van a haber animales que no van a poder pasar de un lado a otro. Y está el efecto borde, porque uno fragmenta, hace una huella y genera que el borde del camino también esté muerto. Básicamente, uno cree que no, va solo a aislar esa parte, pero el efecto borde es mucho más, más importante de lo que se cree. Y además existen especies como las que le comenté, la yaca, estos roedores, el cururo, que no tienen una capacidad de desplazamiento muy grande. Entonces van a quedar aislados. Claro. Y además la llegada de gente, llegada de residuos, basura, van a generar mucha basura a esa gente. Y probablemente siempre en las construcciones, no sé si se han dado cuenta, que llevan perritos. Porque algo muy chileno llevar perritos. Probablemente van a llevar perros y eso va a generar un efecto en los zorros, en los gatos polo polo, en los guanacos, y van a llegar enfermedades nuevas y va a ser todo muy, muy complejo. Y otra cosa que hablaba Dominga, que va a traslocar esta especie, va a capturarlas y los va a llevar a otro lado, y eso ya se sabe que no funciona tampoco. Claro. Está recontra comprobado que la traslocación de fauna no sirve. Qué terrible. Oye, estuve leyendo las deficiencias técnicas que tiene Dominga, que fueron señaladas en la primera votación de la cueva, en 2017, cuando se rechaza. Y uno de los puntos que mencionan, una de las deficiencias técnicas que menciona, es que tiene una línea de base, tiene una deficiente línea de base del medio marino. ¿Qué significa esto? Sí, mira, yo logré leer ese informe y básicamente Dominga fue un par de veces en septiembre a navegar alrededor de la zona y encontró un par de delfines, chungungo, un par de lobos y dijo, ya, eso es lo que hay. Perfecto. Ah, ya, perfecto, perfecto. A eso se refiere con la línea de base. Es como, sí. Esto es lo que hay aquí. Sí, eso, ellos fueron dos veces en septiembre, que septiembre es un mes muy ventoso, no hay tanta fauna evidente, y tú no podés sacar una conclusión por dos salidas a terreno de dos días. No, obviamente y decir no. Lo que hay. Y además, bueno, el otro día cuando estaba en la televisión, el gerente creo que era de Andes Iron, hablando de que a cada rato decía, no, están a 30 kilómetros, están a 30 kilómetros, no va a afectar. Como que él cree que los animales no se desplazan hacia el lugar, porque son inmóviles. Y también creen que caen del aire los animales, caen del aire. Como una luz, lo abduce y ahí llegan. Los animales se desplazan. ¿Qué les pasa? Y además, la zona donde va a estar el puerto es una zona muy importante de anchoveta, de surgencia, de productividad, y llega mucha anchoveta. Y ahí van los pingüinos, los piqueros, los guanay, los liles, los yecos, los gaviotín monja, todas esas especies van a alimentarse ahí, justo al frente donde va a estar el megapuerto. Y ellos dicen, no, si no, estamos a 30 kilómetros de la reserva. Oye, pero los animales se mueven. Hola. Joder. Qué desastre, man. Qué desastre. Qué desastre. No sé, es tan evidente que el proyecto no está bien planificado, no sé. Y aún no le hablo de las ballenas. Vamos con las ballenas. Ya. En Chile, la principal causa de muerte de grandes cetáceos, ya sean ballenas, cachalotes, es el choque de embarcaciones. Ah, joder. Ya. Los últimos 11 años tenemos 4 ballenas muertas por choque de embarcación por año. Ya. Es el promedio. En los últimos 11 años, 4 ballenas mueren por año por choque de embarcación. Desde mi ignorancia pregunto, ¿eso es mucho o eso es un promedio decente para el mundo? No sé, es una pregunta medio macabra, pero para contextualizarnos. Tengo los datos por ahí, pero eran como 0, en las otras partes del mundo promedio era como 0,8 ballenas por año. Siempre primero Chile, man, sí. Está bien. ¿Ya? Siempre a la vanguardia. Joder. Sí. ¿Ustedes saben cuál es la especie de ballena que más se ve en esa zona? Ballena jorobada, yo diré, pero no tengo idea. Casi. Ballena fin, ya, ballena de aleta. Esa es la ballena fin. La zona alrededor de la reserva, no en la reserva como piensan los de Andeiro, alrededor toda esa agua, es zona de alimentación de ballena fin. ¿Ya? ¿Ya? Llegan desde llegan desde noviembre hasta abril, y este año se han visto todo el año ballena fin. Y llegan juveniles, por lo general. Los adultos llegan a la Antártica, los juveniles al parecer son los que se quedan más en la zona. La especie de ballena que más sufre choque de embarcaciones en el mundo es la ballena fin. Mi esputo. ¿Ya? Joder. Y los que más mueren son los juveniles por sobre los adultos. Juveniles por sobre los adultos. Entonces, esta es una zona de concentración de ballenas fin, concentración de ballenas fin juveniles, y van a instalar un megapuerto. Claro. En el país que tiene una tasa de muerte por ballena por choque al año mucho más alta que la del promedio mundial. Sí. Y de hecho está subestimada esa tasa de muerte, porque hay muchas ballenas que nosotros no alcanzamos a llegar a ver porque murieron. Y no sabemos, dejamos desconocida la causa de muerte. Entonces puede que sea mucho más. Estaba mirando la ballena fin y es tremendo animal, loco. Es el segundo animal más grande del mundo. El segundo animal más grande del mundo. Sí, después de la ballena azul viene la ballena fin, que ballena azul también se ve en la zona. Ballena azul, ballena jorobada, ballena sei, ballena franca, minke. O sea, evidentemente, ¿cómo era? ¿Era Hopside, el Hotspot, sí. ¿No? Es justamente eso, es la esperanza en un donde, como iniciábamos este capítulo, la esperanza de vida medioambiental del país, o sea, a nivel mundial ya es irreversible, no, sí, claro. No hay vuelta atrás, esto es lo que hay nomás, digamos, ¿no? Contaminar esto es irreparable, me imagino, en muchos aspectos. Sí, de hecho, nosotros estamos trabajando igual con otra ONG y con Serna Pesca de la región de Antofagasta, porque en la península de Mejillones hay un megapuerto y también hay una zona de concentración de ballenas. Y están muriendo este año 3 o 4 ballenas que han hecho hemos acompañado en algunas necropsias y hemos visto, mira, tiene un hematoma, que es un moretón, básicamente un hematoma gigante en el pecho, que genera esto en una ballena, un bar. Ah, qué horrible. ¿Ya? Y bueno, cuentan la velocidad de las embarcaciones, son 10 nudos. Y hay estudios que dicen, cuando de 10 nudos hacia arriba, probablemente la ballena va a morir de forma inmediata. Qué horrible. Sí, terrible. Qué horrible, bueno. Y esto es súper complejo. Bueno, ahora que sacaste Mejillones, quizá esto no tiene mucho que ver con los animales, pero ¿cuál es? Porque ahora que sacaste Mejillones, recuerdo que, bueno, existe también un impacto, no solo ambiental, sino también un impacto humano, ¿no? En la zona de sacrificio de Mejillones, que compone Hornitos, Angamo, Cochran, Andina, ¿cierto? Y en la misma Mejillones hay una población afectada de 13.500 personas a causa de la extracción del carbón y del puerto carbón que hay instalado. ¿Va a existir también un impacto en lo humano si se instala este megaproyecto portuario allá en la comuna de La Higuera? Eso está considerado también, me imagino, ¿no? Sí, lo más probable es que sí. De hecho, también el mismo tipo este, no sé por qué eligieron a este tipo para que fuera a hablar a la tele, como que lo dejó peor. Pero yo creo que fue bueno porque así uno ve la careta de verdad de estos tipos. Se llenaba la boca de la sequía, que van a desalinizar todo el agua para mantener. El agua, ¿verdad? Sí, pero estos tipos, la minera va a ocupar todas las aguas subterráneas de todo el Valle de los Choros y va a dejar sin agricultura a toda la gente. A dejar sin agua a toda esa gente. Claro. Eso no lo dice. Nosotros vamos a desalinizar y vamos a dar agua a La Higuera. Pero todas las napas subterráneas que están en los Choros y que mantienen ese valle, que es muy rico en producción de aceitunas y de aceite de oliva, todo eso se va a perder. Y eso sí, el encanto del sector, digamos. Claro, uno de los encantos, claro. Claro, es uno de los encantos, de los puntos fuertes. Qué increíble cómo esta promesa de empleabilidad, ¿verdad? Como desde la vulneración y la desesperación de la gente se generan daños irreparables en la zona. Y estas zonas de sacrificio, llamadas, han sucedido a lo largo de la historia de nuestro país y actualmente siguen sucediendo. Tú también nos comentabas el caso de la quinta región, me escuchaba recién. También un poco más al sur, ¿verdad? Con las forestales. Desde tu planteamiento también más técnico, ¿cuál crees tú que debería ser el camino a nivel país? Igual también en una voladera, entiendo de que las cosas son, imagino que procesos más grandes, pero ¿cómo podemos frenar y tener, no sé si de lo institucional, me imagino que sí, desde ahí tiene que venir, no es una respuesta de lo institucional, ¿cómo frenar este tipo de situaciones? Desde tu perspectiva, hay que empezar a claro, muchas cosas. ¿Cuáles son las principales, quizás? Sí, yo creo que la principal es educar a la gente. Acá en Chile, lamentablemente, los libros de ciencias naturales ponen al león, ponen águila, calva, ponen animales que no están en Chile, rinoceronte, elefante, pero no ponen a la fauna chilena. Hace poco ya están integrando un poco la fauna chilena, pero conocer qué tenemos y cuál es la importancia de todo esto, porque un chungungo está ahí no porque es bonito, son bonitos los chungungos, sí, pero tienen un rol y mantienen los bosques de algas, y los bosques de algas mantienen, capturan CO2 y generan oxígeno, entonces un chungungo tiene una importancia, sí. Y eso la gente no lo sabe y por eso la educación es clave. Y lo otro es, creo que votar. Creo que es importante ir a votar. no es lo mismo votar por Sichel o Boric o Kass o quien sea, porque claramente tienen posturas distintas. Y me molesta un poco que hablen de el estallido social que están destruyendo Chile, especialmente la derecha y la extrema derecha, y que cuando en estos tipos de instancias no dicen nada, se quedan callados. Entonces eso también es importante ver por qué uno tiene que votar. Y algo más aterrizado, la unión entre la gente de los lugares, que se unan, y los científicos también, unirse, porque también es un tema. Y aterrizar la información, porque hay muchos datos ahí, muchos grupos científicos que han trabajado ahí, pero no han aterrizado la información. Y es importante que baje esa información a la gente y que lo entienda y se empodere del lugar. Sí, qué bueno lo último que dices, porque efectivamente los datos están, los estudios están, el material científico existe, pero ese material científico no está al alcance del ciudadano promedio, ¿no? Yo pienso, no sé, en mis padres, sin ir más lejos, siempre los pongo de ejemplo a mis padres porque quizás son lo más promedio que conozco. Y claro, para ellos, este sector, ¿cierto? Hay pingüinos nada más, pues, hay solamente estos pingüinos y estas nutrias que le dice mi papá, los chungus, estas nutrias que están ahí, weón, y los pingüinos, y nada más, pues, y nada más. Y de repente hay unas toninas y weón. Y nada más, pero claro, pues, no es solamente eso, ¿cachai? Pero eso responde también a, como decís tú, que la información no está bajada, no está aterrizada para el consumo de nosotros. Y de repente, lo que pasa con Chile, siento yo, no sé qué pensarán ustedes, lo que pasa con Chile es que pareciera que cada territorio, al tener sus propios infiernos personales, importa bien poco lo que está pasando lejos, ¿no? Bueno, con Jonan somos de la cuarta región, entonces tratamos siempre como de hablar de nuestra región, pero realmente lo que pasa en nuestra región es un fractal de lo que está ocurriendo en todo el país. O sea, estas zonas de sacrificio que se han ido repitiendo históricamente a lo largo y ancho de nuestra patria, es una historia que se repite una y otra vez, y que ahora, bueno, porque Dominga es polémica como es nomás, ha permitido que se visibilice la zona, pero quizá hay muchas más que están ocurriendo bajo la alfombra mediática y que no tenemos idea. Por ejemplo, la que mencionaste al inicio del programa de lo que va de la quinta región, no tenía idea de eso. Sí, las pizcachitas, hay un grupo también trabajando eso, han intentado, ya está aprobado el proyecto, pero no sé, su icono ahí es la fauna del lugar, y ahí está el gato andino, que es el gato silvestre menos conocido en el mundo, y hay registro ahí de gato andino. Entonces, como, ¿qué les pasa? ¿Por qué? Joder. No entiendo. Sí, y bueno, algo que quería decir, también asociado con el tema de las comunidades aledañas, es que ya está recontra, hiper comprobado que el bienestar humano está asociado con el bienestar del ambiente. Y que la calidad de vida de las personas que viven cerca de lugares prístinos y únicos en términos ambientales, la calidad de vida de esas personas es mucho mejor que de los que viven en ciudad o que viven en sitio intervenido. Sí, como antiguo santiaguino, te doy totalmente la razón, güey. Sí, eso está hiper en contra comprobado, ya se sabe. De hecho, Javier Simonetti de la Universidad de Chile trabaja en estos temas y ha hecho mucho estudio de estar, vivir cerca de estos lugares, cómo aumenta la expectativa de vida, la salud, no solo el bienestar anímico, sino que todo. Y eso es muy importante, recién cuando te preguntaba sobre los caminos, ¿verdad? Y tú hablaste de los mismos territorios, la gente, cómo se conecta, cómo se moviliza, cómo en conjunto, digamos, se organiza desde la autonomía del territorio, digamos, para poder ejercer presión o para poder hacer algo. Y desde ahí también me pareció muy destacable la cantidad de gente que se juntó el miércoles pasado frente a la intendencia de la región de Coquimbo. Se congregó harta gente, también se realizó una marcha, se realizó una segunda marcha también en la jornada de la tarde, y esto fue con pobladores de las comunas de Caleta de Chañar, de Aceituno, de Punta de Choro, de La Higuera, y además de gente de la ciudad, ¿verdad?, de la capital regional, de la, como La Serena, que también se sumaron a esta presión. Y desde ahí considerar lo importante y eso, el trabajo cohesionado, ¿verdad?, y articulado que se puede generar con las distintas organizaciones medioambientales, con agrupaciones, con ONG y la gente de los territorios. Me parece también que concuerdo para hacer lectura también a lo que preguntabas tú, amigo, cómo pasa Piola, trabajo que se visibilizan a partir de esta fuerza cohesionada, ¿verdad? Esta fuerza colectiva que genera para visibilizar estos temas. Porque ya entendemos que desde lo institucional, y me parece muy triste, que desde lo institucional las llaves no están, no se abren, pareciera que está todo tan maquineado para que las trabas siempre tenga la sensatez y que lo económico, ¿verdad?, tenga las puertas abiertas, porque de verdad es insensato que este comité de evaluación ambiental esté formado, esta votación tiene que ser por los seremis de un solo gobierno, o sea, ¿y qué tiene que haber? A ver, ¿quién eran los seremis? Todo esto no me acuerdo, las seremías, pero unas que muy poco tenían que ver, y la de medio ambiental, la seremía de medio ambiental, como recién también lo decía Freddy, ¿verdad?, desestimó este impacto medioambiental de la CONAF, ¿verdad? Entonces, ¿qué peso tiene cuando vienen como tan cerrados? La votación de la gobernadora, por ejemplo, la gran carta de triunfo, y que fue el gran emblema, la gran bandera, fue no a Dominga. Ese fue con lo que se eligió la gobernadora de la cuarta región, y que tuvo cero incidencia, porque el que tuvo incidencia fue el delegado presidencial. Claro, Pablo Germán. Es un circo finalmente lo que nos presenta la institucionalidad, ¿no? Donde dice la gente no tiene capacidad de participación, incluso siendo del mismo territorio, capacidad de participación en las decisiones que se toman en su propio territorio. Entonces desde ahí vemos nuevamente la falla de la institucionalidad. Sí, probablemente esta gente nunca ha ido y no lo valora, no entiende qué es sentir lo que uno siente cuando ve una ballena, cuando ve pingüinos, cuando ve yuncos, no lo siente. Y vinieron maqueteados de Santiago, supongo, lo que tenían que decir, lo más probable. Sin duda. Bueno, respondiendo a lo que decía el Jonan, los que votaron fueron, bueno, el delegado presidencial, Pablo Germán. El único que votó a favor, o sea, claro, en contra. El único voto en contra fue ese weón más encima, po. Fue el representante de Piñera, como una voladera de luz, así como un plot twist muy malo. Claro, lo esperaba, ¿eh? Claro, es como ya, pero no va a ser 12-0, po. No, po. Claro, no puede ser 12-0. Vimos a Piola, ¿no? Sí po. Y estuvo también los seremis de medio ambiente, energía, minería, salud, economía, obras públicas, agricultura, vivienda, transporte y planificación, y la directora regional del servicio de evaluación del medio ambiente. Que realmente estas personas tienen su puro título, weón, porque no sé, la directora regional del servicio de evaluación del medio ambiente, ¿cómo va a ser oído sordo a todos los estudios científicos que existen respecto al impacto medioambiental de este proyecto de mierda, weón? Claro. Terrible. Y bueno, sí, de hecho, los científicos están tan desesperados para intentar cambiar la mentalidad de estos tipos que han llevado a otras formas de ver las cosas. Por ejemplo, darle un sueldo a cierto servicio ecosistémico que entrega algún lugar. Por ejemplo, se ha calculado cuánto valdría la polinización de las abejas al año, que son cerca de 110 millones de dólares al año. Joder. Eso es lo que el sueldo que ganaría una abeja por polinizar. Eso ganaría. Qué bacán. ¿Ya? Y se hizo lo mismo con ballenas. ¿Ya? Y para que vean cuánto aporta en dólares una ballena pin, son cerca de 2.000 millones de dólares al año. Eso es lo que aporta la ballena fin al ecosistema. Wow. Si lo quieren llevar a Lucas, por esos tipos que solo ven eso. Por su trabajo, eso es lo que gana la ballena por su trabajo. Eso es lo que cuesta una ballena. Eso es lo que hace la ballena si valorizamos su aporte ecosistémico en Lucas. Joder, qué bueno está eso. ¿Dónde se puede ver eso? Sí, son varios papers, te puedo mandar. Hay varios de Figueroa y el tema de las ballenas. De hecho, hay una española que trabaja en Chile con cetáceos que vio el tema de las ballenas. Ya, pues te los agradeceríamos, y los auditores pueden acceder a esos documentos. Acá van a estar en la descripción del programa. Sí, obvio. Bacán. Oye, te quería preguntar sobre el trabajo de ustedes como la ONG de Pantalaza. Me gusta mucho el nombre. Me gusta mucho el nombre porque me gusta mucho esa época de la Tierra. ¿Cómo ha sido el trabajo con la ONG medioambientalista en toda esta en todo este periplo por tratar de tumbar Dominga, recordando que hacia el 2018 Andes Iron en este recurso que levanta ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta hace todo lo posible para expulsar la participación no solo de la ONG sino también de las agrupaciones de pescadores, de los particulares de la zona y todo. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo han visto el trabajo, vuestro trabajo en estos años luchando contra este macroproyecto? Bueno, es súper difícil porque nosotros somos parte de la Alianza Humboldt, que son muchos grupos medioambientalistas que están trabajando ahí. Nosotros estamos trabajando en el año 2010, vamos todos los veranos a Punta Chorro y Chañar de Aceituno, vivimos ahí 2-3 meses en esa zona y sabemos, conocemos a la gente, ya nos ubican todo, entonces es súper directo el contacto que tenemos ahí. Y por eso he contado que veía como regalaban wifi, iban las señoritas ahí y el helado y todas esas cosas que entregaban. Es súper difícil competir contra eso, contra tantas lucas, porque estos tipos manejan muchas lucas y pueden manejar a la desesperación de la gente, como dije antes. Y nosotros estamos ahí peleando, básicamente. Igual la unión creo que hace la fuerza y se nos ha hecho bastante ameno trabajar con la gente de Alianza Humboldt. Constantemente hacemos charlas, hacemos infografías y nos ha ido bastante bien en muchas de esas charlas. Va mucha gente y nos escuchan harto y ellos son muy conscientes. En otras zonas como La Higuera no hemos podido llegar, es mucho más difícil ahí trabajar con ellos. Y yo creo que no iría mal porque ya están con el chip del trabajo, de las lucas, de la necesidad que tienen. Claro, claro. O sea, lo que está ocurriendo en el territorio es que, como bien decía Jonan, efectivamente la necesidad está ganando por sobre el medio ambiente, ¿no? Es que está muy mal la Higuera, específicamente. Tiene una tasa de desempleo histórica en su sector, digamos. Bueno, la cuarta región en sí también está con el índice alto a nivel nacional de desempleo. Así que claro, llega con promesa de bombo y platillo y con todo ese arsenal de presupuesto de lobby, se le hace fácil premiar a la gente. Así es. Sí, claro, es como es llegar con comida nomás, Juan, es eso, Juan, a cualquier precio. Oye, qué bueno que mencionaste lo de la alianza de Humboldt. También vamos a dejar aquí el enlace de la página de la alianza, porque cuando estuvimos armando la pauta estuvimos mirando el sitio y hay un montón de organizaciones que están ahí unidas, ¿no? Está Oceana, Sea Shepherd, Parley, Chao Pescado, Fundación Terram, la ONG FIMA, Chichimén, la Fundación Relave, Aula de Mar, bueno, ustedes, Pantalaza, La Codesa, Ceverde, qué valiente que unificar las fuerzas, ¿no? En un solo puño. Quizás a veces pasa mucho eso, ¿no? Que las fuerzas civiles están demasiado atomizadas y está peludo ganar si cada cual pelea por su lado, ¿no? De repente unificarse, eso está bueno. ¿Cómo surgió la idea de crear esta alianza? Básicamente por toda esta presión que existía por la Dominga, se empezaban a ver todas estas acciones que tenían y habían diferentes grupos muy diversos en las temáticas que ven y claramente todos teníamos la misma idea, que era ir en contra de este proyecto. Y no solo los que nombraste, también las comunidades, la comunidad de Punta Choro, que es donde más trabajamos, y Chañar de Aceituno, también el grupo de pescadores, los grupos de turismo, está ahí la Caro Tamayo con la Joana Tamayo, está el Michael Barrera, los Barreras, que también constantemente esa familia hace turismo, son los primeros que hicieron turismo en esa zona, y también todo el tiempo apoyando, haciendo ruido, campañas también con todo esto, el tema, y la asociación de Chañar de Aceituno también, hay un grupo joven ahí que está surgiendo, que también es muy importante y también están trabajando en esto. Qué maravilloso. Y es bueno, quizá ya para ir acercándonos al cierre de este gran tema Dominga, nos faltaría la resolución de la Corte Suprema, ¿no? Eso es lo que faltaría para, para saber cómo se termina este libro. No hay fecha todavía. Claro, no hay fecha todavía de la resolución del recurso de casación. Eso es lo único que falta, ¿no? ¿O hay más instancias que nos pueden salvar de que este megaproyecto se concrete? Está la Corte Suprema y está el Tribunal de los Ministros. También se puede ir a la Corte de Ministros, sí. De hecho, ellos son los que ahora van a llegar con la decisión que se tomó el miércoles, digamos. Esa resolución, esa decisión, ahora pasa a la Corte de Ministros. Y ahí eventualmente también se podría apelar y llegar por tercera vez a la Corte Suprema, quien, como lo ha hecho en dos veces anteriores, uno debería pensar que la tónica va a ser que la rechace una tercera vez, digamos, porque no, como tú bien decías, no se ha modificado mucho el proyecto en sí de lo que fue en su momento, que fue desestimado, pues, claro, por la Corte Suprema, por el impacto ambiental, pues, por el estudio. Claro, porque el proyecto no ha cambiado en absoluto, ¿no? Desde que se rechazó por primera vez en 2017, el proyecto no ha cambiado para nada. Agregaron unas cositas que también son hasta chistosas, como ofrecer. Dice, ya vamos a afectar a los pingüinos, te damos un centro de rescate de pingüinos. Claro. Claro, ya. Claro, claro, es como, le corto los brazos a la gente, pero te armo la Teletón. Está todo bien. Sí, básicamente. Joder. Qué terrible, man. Qué terrible. Jonas, no sé si te quedan cosas en el tintero. No, yo solo con el tema de Dominga, bueno, y con todos los temas medioambientales, la importancia de esto, porque pareciera ser como cliché, o no sé, o como que le quitamos el peso por la emotividad del relato, ¿verdad? Cuando uno habla de lo que le dejamos a las futuras generaciones. Porque lo que estamos dejando, también según estudios que leí no hace mucho ya, como todo el daño irreversible, lo que estamos dejando es lo que hay. O sea, no es como que ya no es la sustentabilidad ni lo renovable, porque ya no, ya ese barco ya zarpó para nosotros. ¿Cachai? Sí, entonces, claro. Por eso la importancia, digo, a nivel macro, ya partió para nosotros, sobre todo con el sistema y modelo de vida que hoy en día tenemos como humanidad. Que viene desde el capitalismo, digamos, desde la gran industria, ¿verdad? La gran contaminación. Entonces, lo que creo yo, y me sumo a lo que decía Freddy, y lo que hemos hablado siempre en este programa, la importancia de la gente, de la autogestión desde los territorios, de la autodeterminación, y el cómo conectarse para poder ser nosotros los verdaderos agentes de cambio que puedan prever estas cosas. Nuevamente decepcionado desde la institucionalidad, que permita y que permean este tipo de acciones que terminan siendo sumamente que son perversas, pero que también pareciera que Piñera paga de encina con fuego. Es como que, o nuevamente, muy mal asesorado, no teniendo idea y poniendo su ambición por sobre lo que a todas luces es un proyecto que es impopular y que no es viable. Entonces, decepcionado de la institucionalidad, pero muy contento y esperanzado con lo que están haciendo los trabajos desde los territorios, con esta cohesión que nos cuentan desde organizaciones como científicas, pero también de los mismos habitantes de esas distintas comunas y localidades, porque se ve que están cohesionados y están armados, y eso le ha dado mucho punto de fuego o un gran puño de lanza a todo el movimiento que va en contra de Dominga, porque a todas luces no debe ser. Sí, qué bueno que lo que decís tú, Johnny, que no pasa mucho, no pasa mucho en lo que respecta a las luchas sociales del pueblo soberano, que se cohesione lo humano, lo de la calle, con lo científico. Eso creo que sí, más ramas del quehacer civil se unificaran de esa forma, probablemente podríamos dar luchas más parejas, man. Aquí en Dominga se ha logrado unificar la ciencia, el dato concreto, con la pasión civil, güey. Y creo que por lo mismo el proyecto tiene la polémica que tiene, y tenemos la esperanza de que el proyecto pueda fallecer. Creo yo que se debe en gran parte a eso. Se han unido dos protagonistas maravillosos, güey. Muy de acuerdo. Maravilloso. Frederick, te quería hacer una última pregunta. En aras de la construcción de un nuevo Chile que se está gestando ya en el ex Congreso con la redacción de la nueva constitución, ¿cómo deberíamos abordar las temáticas ambientales, si es que queda algo que defender de aquí a que la constitución se escriba? ¿Cómo debería Chile tomarse la defensa del medio ambiente en el nuevo Chile que supuestamente van a hacer gracias a la nueva constitución? Sí, bueno, básicamente lo que he dicho, priorizar el tema ecológico por sobre el económico. Que la gente y los empresarios y los políticos se den cuenta que en 100 años más va a valer nada tener una cuenta en el banco gigante. Lo que va a importar es el agua, oxígeno, eso es lo que importa. Y básicamente eso. Actualmente vivimos en un contexto mundial muy complejo y está de la mano de un concepto nuevo que hay del One Health, que es una salud. Y ahí está la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Y todos tienen que convivir juntos. Si alguno de esos falla, nosotros nos vamos a enfermar. La pandemia es un ejemplo de eso. Y básicamente eso, mantener ese concepto, mantener lo que queda, lo poco que queda, prístino y ojalá intocable, porque ya no va a haber vuelta atrás, ya estamos en contra de la carrera ya está súper difícil todo el tema del calentamiento global. Sí, no, entonces vale. mantener lo que queda, ojalá prístino e intocable. Y los empresarios tienen que reinventarse de alguna forma. ¿Cómo no van a tener una forma de reinventarse si tienen tantas lucas? Sí, exactamente. Pero bueno, a los empresarios poco les importa en realidad, ¿no? Si, no sé, yo creo que poco les importa. Yo creo que cuando vivamos en Mad Max o en Venus y nuestro planeta sea como Venus y haya lluvias de ácido sulfúrico en la atmósfera, van a encontrar una forma de profitar con eso. Si son unos genios, sí. Bueno. Sí, bueno. Y con esto damos paso a nuestra última sección del programa, querido pueblo soberano, el paredón que paguen. Y que, bueno, mientras nuestro invitado y mi colega acá, Jonan, se preparan, les voy a explicar brevemente para los recién llegados de en qué consiste esto. El programa obviamente se llama Que Paguen, y aquí nos gusta que la gente pague por sus crímenes, de la naturaleza que sean. Entonces, cada miembro del panel va a enviar a alguien, a una situación, a una circunstancia, a un hecho, a un agente político, social, a quien quieran, a ser fusilado en nuestro... Qué fea esa palabra, Jonan, pero está bien, Jonan. Hay algunos que tienen que ser fusilados, aunque sea metafóricamente, bueno. Sí, es verdad. Está bien. Tiene que suceder a veces. Sí, es necesario, es necesario. Se dice. Sí. Entonces, a que sea fusilado por la catarsis colectiva que vivimos aquí en este pequeño espacio, que lo separamos para ustedes, para que se rían, y por qué no, también tengan un poco de descargo con nosotros. Bueno, puede ser relacionado o no relacionado con la temática que hemos estado conversando en el programa de hoy, que nuevamente te agradecemos, Frederick, por haber aceptado la invitación, y invitamos a nuestros escuchas, a nuestros auditores, a que no solamente se metan a la página de la ONG, a la página de la Alianza de Humboldt, sino que también compartan este material para que más luces se echen sobre el por qué Dominga es un proyecto que debe ser paralizado y por qué es importante que próximos proyectos como Dominga también se paralicen y que antes de instalarse cumplan con las condiciones necesarias para, como bien decía Frederick, salvar lo poco que nos queda. Que muy poquito nos queda, sí. Muy poquito nos queda. Bueno. Voy a partir yo y voy a enviar al paredón a una institución chilena que siempre se salva de nuestra rabia, bueno, que es la PDI, bueno, la PDI siempre logra evadir las balas. Pasa piola, se hacen los hueones, son unos cuicos, conchas de su madre, yo los odio, bueno. Yo los odio, perdón, ya partí mal, weón, perdón, weón. Porque los envió al paredón puntualmente por el pacto de silencio que se ha formado en torno a la aclaración del asesinato de la agente de la PDI, Valeria Vivanco, quien falleció hace ya más de un mes, ¿cierto? En una extraña y poco clara encerrona que se vivió allá en en la comuna de la, en los límites de la comuna de La Granja y La Pintana en Santiago, y que después de las pericias de la reconstitución de escena se descubrió de que no había sido asesinada por unos maleantes, ¿cierto?, de la calle, sino que había sido asesinada por una bala disparada por una pistola de la propia PDI, güey. Entonces, ya basta con estas mierdas de los pactos de silencio, bueno. O sea, el Chile destruido que hemos construido después de la dictadura está sustentado en un gigantesco pacto de silencio firmado por militares y civiles y políticos, weón, que no han permitido que exista ningún tipo de reconciliación en la costra social que compone nuestro país, y no podemos seguir permitiendo que las instituciones nacionales sostengan pactos de silencio que más encima a un mes después de pactarse se desmoronan, weón. Se desmoronan, weón. Si yo creo que eso, ya el pacto de silencio como tal es malvado. El que duren tan poco los hace aún peor, weón. Y este señor, en particular, el director de la PDI, que era director en este momento, que ya fue removido un poco. ¿Cómo se llama este conche su madre? Lo tenía por aquí andado. No importa su nombre. Fue gestor del pacto de silencio. Se ocultó información por 40 días de pericia respecto a lo que había ocurrido. Se ocultó la información de que una persona, una civil, una señora en un auto había bajado a asistir a la gente Vivanco antes de morir, y toda esa información fue ocultada por Héctor Espinosa, quien fuera director de la PDI al momento de ocurrir este homicidio y que fue encarado por la madre de la gente Vivanco, y que rastrero como él solo, y rastrero como la institución que representa, y rastrero como las instituciones que rodean a la institución que representa, es decir, gendarmería, carabineros, el ejército, históricamente rastreros todos, weón, no salen a dar la cara, sino que simplemente son desplazados, removidos, y no hay cabida ni siquiera para unas disculpas, weón, para unas disculpas, para una familia que ha sufrido, para una familia que ha tenido que mamarse la mentira, weón, de una institución podrida, y que por la condición de poder que tiene siempre logra evadir el ojo público, weón. Así que la PDI de Chile, vete a la reconcha grande de tu madre, te mando el paredón para que te extingas y que vuelvas como... No vuelvas nunca. No necesitamos más PDI, necesitamos más Gestapo. Adiós la PDI. Chao con la policía militar. No me gusta. Al paredón. Chao. Me voy. Jonan. Amigo. Bueno, puta, y qué razón te encuentro, porque la PDI siempre pasa a piola porque están los pacos al lado, pero... Exacto. El más bueno al arco nomás, bueno. Claro, pero eso pasa muy piola. Pero me sumo a su palabra y su enojo, amigo. Muy bien. Yo voy con un paredón mucho más cortito y también en polaco y un poco más institucional, y tiene que ver con, a raíz de lo que estamos hablando, con la figura del delegado presidencial. Voy a mandar el paredón a la figura del delegado presidencial, porque qué pérdida de tiempo que es. O sea, ¿por qué juegan con nosotros así? ¿Por qué montan este circo institucional donde no hacen votar por un gobernador regional que termina teniendo menos peso que un delegado presidencial? O sea, ¿por qué hay un delegado presidencial en primer lugar? ¿Por qué nos metieron de nuevo, nos meten un puesto con un doble sueldo, un sinsentido? Yo no sé cuánto gana el delegado presidencial. No me gustaría saberlo, porque imagino que un dinero, mucho dinero. ¿Y por qué tenemos un gobernador regional sin facultades? Hoy en día el gobernador regional no es más que el presidente del CORE, el presidente que hace como al gobierno regional le llegan unas par de lucas y tiene que saber dónde designarla, y no tiene ninguna incidencia más. Es el delegado presidencial el que ocupa, saca a los milicos a la calle, es el delegado presidencial el que finalmente está votando para ver si Dominga se aprueba o no se aprueba. Entonces, ¿por qué nos van a...? ¿Por qué mi paredón va contra todos estos cargos públicos que son una voladera para la mayoría de los ciudadanos, donde no tenemos representatividad, donde seguimos viviendo bajo una democracia tutelada, indirecta, donde nos marcan el camino, nos delimitan la cancha y el área de juego? Mando al paredón al delegado presidencial y a todos estos cargos públicos que realmente no sirven para nada. Están puro gastando dinero de todos, y además funcionan de mala manera. Eso. Muy bien. Sí, más presidencia. Leí bueno, que... no tiene ningún sentido. Este weón de los Rego más encima se gastó como no sé cuántos millones de pesos en un sillón. como, bueno, ya, Orrego, el gobernador de la región metropolitana, es como ya, no tiene ningún poder, y más encima lo que hace con su poco poder es comprarse un sillón. Es que está pasando, pues, weón. No, mal. No, está todo mal, está todo mal. Perdón, Freddy, perdón, si quisiera, eres libre de hacerlo, es tu derecho. Pucha, ¿puedo mandar a más que nada? Manda 14, sí, y manda pues, 400. Sí, es tu derecho, son muchos. Bueno, al paredón mando a todos los seremis que votaron a favor de Dominga y al que votó en contra igual porque fue pura pantalla. Y mando a toda la derecha y extrema derecha que no se ha pronunciado nada con todo este tema y molesta mucho que usen pantalla y usen a la gente para algunas cosas y se hacen las víctimas, y para esto serían calladitos y cero opinión, ni crítica, ni constructiva, ni nada, cero opinión de frentón. Así que a esa gente mandó al paredón. Sí, no, porque qué rápidos son para hablar en contra de Venezuela y de Cuba, pues. Pero, sí. Pero cuando van a destruir un ecosistema en tu propio país, como bien decís tú, bien calladitos se quedan. Sí, para ellos. Perfecto, muy bien, Fred. Bacán. Un paredón muy grande ese, me gustó. Sí, caen harto ahí. Sí, bueno. Y cae el delegado presidencial, si el bueno no tiene nada que ver. ¿Qué invento que es el delegado presidencial? En serio, ¿no? Yo cuando me enteré que, cuando dije, bueno, la gobernadora regional ganó acá y tiene Nueva Dominga con la bandera y supe que no pudo hacer absolutamente nada, da rabia igual. No fue ni siquiera invitada, loco. Por último, para que hubiera un voto en contra legítimo. No sé, por último, que iniciara la sesión, no sé, pegate un discurso, algo, no. Nada. No, nada. Pero bueno, muchachos, no sé si tienen algunas palabras de cierre antes de que demos por concluido este programa, este informativo programa. Nuevamente, muchas gracias, Freddy. Bueno, gracias. Creo, he aprendido mucho. Sí, interesante. He aprendido mucho en este programa. Jonan, Frederick, si tuvieran, si quisieran tener algunas palabras de cierre. No, yo lo que dije antes, más que nada lo de mantenerse unidos los territorios, estar cohesionados, estar organizados para visibilizar. Creo que ese es el camino, lo decía Frederick también, y me sumo a eso, porque nuevamente, como decía, decepcionado institucional. ¿Frederick? Solamente eso. Que aguante la zona, que aguante la gente que está en contra de este proyecto, y resiliencia, tanto ecológica como social. La resiliencia es, mientras más diverso es un sitio ecológicamente, más aguanta. No por eso vamos a llegar y afectar a este sitio tan único, que si perdemos una de nuestras especies, esa resiliencia ya se va a perder. Y lo mismo para la resiliencia social. Mientras más opiniones, más gente, diferentes miradas, mejor, y vamos a poder detener este proyecto. Me encantó ese concepto, la resiliencia social, me encantó, sí, bacán. Mientras un ecosistema tenga más variedad, tiene más posibilidades de sobrevivir, me encantó. Y que tenemos resiliencia social para regalar en Chile, ¿no? O sea, oportunidades. Sin duda. Muchas gracias, Pueblo Soberano, por estar una vez más dando la buena lucha en contra de la desinformación. Estamos aquí, estaremos y seguiremos aquí quincenalmente, dándoles, abriéndoles la puerta a esta habitación oscura sin esquinas de la internet que hemos separado para ustedes, en Que Paguen, tu podcast de política y contingencia sociopolítica, cultural, de todo un poco le tenemos aquí, señores, señoras, señoritas, señores. Señores, inclusive termina con E. Bueno, será. Señeres. Muchas gracias, Frederick, nuevamente. Amigo, siempre es un honor para mí estar ante magna figura como usted. Y Pueblo Soberano, recuerden que la historia es nuestra y que los que la traten de arrebatar, bueno, que paguen. Cuídense, buenas noches, que estén muy bien. Chao, que vayan.